7 de la mañana con 28 minutos. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 2, la separación y la expiación. Y hoy el apartado se titula Causa y Efecto, que es el apartado número 7. Y bueno, como ya es la dinámica, voy a hacer el sonido del cuenco tibetano. Y bueno, en este apartado de causa y efecto está muy interesante, así que pongan mucha atención. Les voy a estar leyendo algunas frases. La primera, y es lo primero que nos dice, y es lo primero que les voy a leer. Dice, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. Entonces, es obvio, ¿no? Que cuando nosotros nos quejamos de algo porque nos causa miedo, pues al momento de quejarnos de ese miedo es porque también lo estamos sintiendo, o sea, nos estamos atemorizando al mismo tiempo de que estamos hablando sobre el miedo. Entonces, a veces nosotros queremos que se nos libere de ese miedo. Sin embargo, no se nos puede liberar del miedo, alguien más no nos puede liberar del miedo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos poniendo pensamientos en nuestra mente que nos están creando ese miedo, ¿no? Entonces, por más de que yo le diga a alguien o te diga a ti si ahorita tienes miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no existe eso, ¿no? Pues obviamente no va a funcionar probablemente. ¿Por qué? Porque si en tu mente vienen pensamientos bastante trágicos o bastante vívidos, que dices tú, no, es que sí tengo mucho miedo, o sea, pues no te vas a quitar el miedo porque alguien te lo diga o porque lleves unos pasos o una terapia, si esos pensamientos perduran ahí en tu mente, ¿no? Entonces, nosotros hemos escuchado de causa y efecto, de que dice, si tú realizas esto, entonces por ende va a ocasionar esto otro, ¿no? O si yo digo algo, pues va a tener un efecto en alguien más. Entonces, cuando nosotros no estamos conscientes de nuestros pensamientos, prácticamente dejamos ahí que la mente haga lo que se le dé la gana, al parecer, ¿no? Pero si nosotros empezamos a vigilar a nuestra mente y ver, a ver, que estos pensamientos, ¿por qué están aquí? Si yo veo esos pensamientos, entonces ya me puedo hacer consciente de que hay algo ahí en mi mente, que se llaman pensamientos y que están asociados con recuerdos, que me están ocasionando que yo tenga miedo o que yo me sienta como me estoy sintiendo, ¿no? Entonces estamos permitiendo hacer creaciones falsas. Todo pensamiento ya sabemos que es una ilusión. ¿Por qué? Porque cada pensamiento que nosotros tenemos en nuestra mente viene de un recuerdo pasado. Hay una lección de aquí del mismo libro que nos dice que todo lo que nosotros vemos es pasado, ¿verdad? Ya lo pusimos en práctica hace una semana. Y es cierto, o sea, nada de lo que estamos observando o diciendo está en el presente, porque en el presente, cuando estamos totalmente presentes en el instante presente, no estamos interpretando. No necesitamos de nuestros recuerdos para interpretar. Y también cabe mencionar, ¿no?, de que hay gente que obviamente está presente, una persona iluminada, probablemente así lo describiríamos nosotros, ¿no?, una persona totalmente iluminada, que sabe que se puede valer de sus recuerdos para transmitir un mensaje, pero sabe que este mensaje es para ayudarnos a que estemos presentes cuando no estamos presentes. O sea, que es una persona iluminada, por ejemplo, ¿no? Como el Buda. Probablemente no decía muchas palabras, y cuando decía algunas frases, que hay frases ahí que pueden buscar en la internet, pues las utilizaba de los recuerdos del pasado, pero él siendo consciente de que, ok, yo no creo en el pasado, probablemente, ¿no? Eso es lo que ha de haber experimentado el Buda. Y sabía que no se podía valer del pasado, pero decía, bueno, pues voy a hacer un buen uso y voy a dar esas frases para que entonces me entiendan un poco de lo que yo estoy experimentando, ¿no? Y ahí van, ahí están esas frases. Y nosotros, como seres humanos, que no estamos probablemente iluminados, entonces las comprendemos, ¿no? A través de nuestra mente. Las comprendemos para poder estar un poco conscientes. Como que es un poco ilógico lo que estoy diciendo, pero hace sentido, ¿no? Por ejemplo, aquí estoy poniendo frases de Buda. Dice, el amor verdadero nace de la comprensión. Dice, no lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. ¿Qué otro? Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Y bueno, voy a quedar con esa frase porque esa me gusta. Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que importa. O sea, lo que ya pasó, ya no importa. Y estamos naciendo de nuevo en cada mañana. Y no nos está diciendo así literal, porque ahorita es de mañana, ¿no? Probablemente hay gente que se está despertando medianoche o en la noche, ¿no? Y para esa persona es una mañana, porque tal vez hay personas que han estado inconscientes por alguna enfermedad, por ejemplo, que han estado en coma y de repente despiertan. Es un claro ejemplo, ¿no? De que cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa. Entonces, ¿qué estás haciendo hoy, en este instante? No durante todo el día. No me hagas planes ahorita. No vamos a hacer planes de decir, ah, pues al rato voy a hacer esto y esto y esto. No. En este instante, ¿qué estás haciendo? ¿Estás disfrutando de tu vida? ¿O estás atemorizado? ¿Estás dichoso en este momento? ¿O estás sufriendo este momento? Los temerosos no pueden sino crear falsamente. Cada vez que nosotros tenemos miedo, estamos percibiendo erróneamente la creación. Cuando nosotros estamos creando falsamente, cuando estamos tergiversando la verdad y estamos diciendo, no, es que mira, la vida me ha castigado, la vida no me quiere, el mundo está en contra mío, mira que mi familia, mis hijos, mis padres, mis amigos, mis hermanos, qué sé yo, ¿no? Entonces, es obvio que estamos creando falsamente porque nos estamos identificando con cosas que no son reales. Entonces lo único que vamos a hacer es sufrir. Y es ahí cuando el principio de causa y efecto se convierte en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. En realidad, causa es un término que le corresponde propiamente a Dios. Y su efecto es su hijo. ¿Quién es su hijo? Tú. Por eso nos dice el libro. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes de las que tú introduces en tus creaciones falsas. Entonces, hay un conflicto, ¿no? En este mundo que nosotros estamos viviendo. Y este conflicto está entre la creación y la creación falsa. Podemos decir, ah, yo estoy contemplando la creación, mira qué bonito está eso, mira qué hermoso está eso. Y recuerda que cuando hacemos distinciones, pues también está lo feo. Si digo lo bonito, esto es lo feo. Si digo, wow, qué maravilla, esto sí es felicidad. Ah, entonces también en mi mente digo, ah, esto no es felicidad. Entonces, esta es una creación falsa. La creación, si le queremos poner entre comillas, la creación verdadera, es aquella que tú la contemplas asombrado, maravillado y sin cuestionarla, sin calificarla. Hemos dicho en otros programas que la luz y la oscuridad no pueden coexistir, ¿no? No pueden estar los dos al mismo tiempo, al igual que el amor y la tristeza, o la fortaleza y el miedo. No pueden coexistir ambos. Y ahí nos podemos dar cuenta nosotros qué tan confundidos nos encontramos. ¿Por qué? Porque si yo soy feliz, pero si me muestran estas imágenes, si recuerdo esto, me pongo triste, entonces me doy cuenta que no es cierto, o sea, que no estoy en el camino recto. ¿Por qué? Porque tengo ambos. Y sé que ambos no pueden coexistir, entonces son falsos, ¿no? Entonces no puedo decir que controlo mi miedo y que ya no hay miedo, cuando realmente lo que estoy haciendo es tratando de controlarlo a través de alguna técnica o lo que sea, pero ahí está, como ese catalizador que nos decía ahorita el libro, ¿no? Se vuelve como un catalizador temporal, la causa y el efecto. Entonces ya sabemos que la nada y el todo no pueden coexistir, que la oscuridad y la luz no pueden coexistir. Si yo creo en uno, estoy negando el otro. Si yo creo ahorita que soy feliz por esto, entonces estoy negando también que está esta otra parte. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Si tú estás en un cuarto oscuro y prendes la luz, el foco, un fósforo, pues te darás cuenta que la luz irrumpe en la oscuridad. La oscuridad desaparece. Que estamos ahorita en este instante por alguna razón, ¿verdad? Y la razón que sea, la verdad no nos debe de importar. Porque cuando estás en el instante, pues dices tú, estoy en el instante. No necesito un motivo para poder estar aquí, porque ya lo estoy viviendo, estoy viviendo este instante. Y si estoy realmente en este instante presente, si realmente estoy en este instante presente, entonces empiezo a vivir como tal. Vivo en unicidad. La unicidad, cuando el libro nos habla de unicidad, no es la unicidad que nos dice el diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Que ahí nos dice que unicidad significa calidad de único. Y aquí en el libro de Un Curso de Milagros nos dice que unicidad se ha utilizado para traducir la palabra inglesa oneness, en su aceptación de calidad, estado o hecho de ser uno. O sea, calidad de ser uno, estado de ser uno o hecho de ser uno. O el uno con el todo, ¿no? Como nos va a decir más adelante. Entonces, tú tienes el poder, tú tienes todas las herramientas, todo el conocimiento que necesitas para estar presente, para estar feliz, para estar pleno, para estar lleno de dicha, para estar viviendo en amor, en unicidad. Entonces, no te creas lo que tus pensamientos te dicen. Que te dicen, no, es que no tienes la capacidad, tienes que hacer esto, tienes que tomar cursos, te toma años, te toma siglos. Si lo crees, así lo vivirás. Todas las creaciones de Dios son perfectas. Sorprendente de cómo se da la vida en cualquier aspecto. Es impresionante. Como por ejemplo de un huevo sale un pollito. Como de un huevo sale alguna ave. Cómo nos formamos nosotros los seres humanos. Cómo de una semilla sale una planta. Es impresionante, es perfecto. Entonces, ¿por qué no confiamos en esa perfección y dejamos a un lado todo aquello que nos ocasiona estrés o conflicto? Hoy en día hay muchos cursos, mucha gente con esto de la pandemia que tú ves en las redes sociales que te dicen el curso para que logres esto, para que obtengas esto, para que ganes esto, para que seas esto. Y eso quieras o no, o sea, te hace pues perderte más de este instante, ¿no? Hace tiempo que yo ya dejé de creerme todo lo que venga del futuro. Todo lo que me prometan que es el futuro, difícilmente me engancho de ello. Ya no. Por más de que estime mucho a una persona, por más de que yo sea su fan, digo, no, aquí no. Sé que esto no es lo que yo vivo, y sé que esto no lo quiero en mi vida, ¿no? Y hay mucha gente que sí, o sea, no estoy juzgando, pero nada más les estoy recordando de que si nosotros estamos deseando y añorando muchas cosas en el futuro, pues nuestra vida va a ser muy desdichada, o sea, sin dicha. ¿Por qué? Porque pienso que allá en aquel punto, entonces sí voy a poder ser dichoso. Ese punto nunca va a llegar. El único punto o instante en el que tú puedes ser dichoso es en este. Este es el que tienes ahorita. ¿Te quieres levantar? Levántate ahorita. ¿Quieres sonreír? Sonríe ahorita. ¿Quieres sentir tu fortaleza? Siente la fortaleza ahorita. ¿Quieres hacer un cambio en tu vida? Hazlo ahorita. ¿Cuál es el cambio que vas a hacer? Por lo menos dejar de estar escuchando esos pensamientos que te están diciendo, levántate, haz esto, estudia esto, léete esto. No necesitas aplazar las cosas porque ese futuro nunca va a llegar. Por ejemplo, el claro ejemplo del ejercicio, ¿no? Ay, quiero hacer ejercicio. No, pero hasta la próxima semana. Es que ahorita no puedo. Bueno, estírate si puedes. Estírate ahorita, ya puedes decir, ya estoy haciendo ejercicio. tienes que irte a levantar pesas o algo extremo, ¿no? Sé consciente que en este instante lo tienes todo y lo puedes hacer todo. No te dejes guiar o aconsejar por el ego. El ego te va a decir, no es cierto, no tienes tantos millones en tu cuenta de banco. ¿Y de qué te sirven los millones? O sea, ¿qué harías con millones? Tal vez, pues muchas cosas, ¿no? Ahorita, imagínate que ahí están, toma, tienes todos los millones. ¿Qué haces en este instante? En este instante. Pues ahí los tienes, pero pues no te sirven de nada. Ahorita en este instante ahí los tienes, pero no te sirven de nada. Para lo que tú piensas que te sirven, no. Porque todo lo estás planeando en un futuro. Hasta para decir, es que ahorita puedo meterme en la internet y comprar un carro, un yate, esto y lo otro. Pero ahorita en este instante no. Es en un futuro, tal vez en unos minutos o 20 minutos, pero en este instante. Y entonces, así te puedes quitar muchos pesos que tal vez tú piensas que realmente son necesarios. No necesitas estar en solo en una montaña para darte cuenta, ¿no? De que las cosas son innecesarias. Todas las cosas materiales son innecesarias. Al menos que dependa ahorita tu vida, ¿verdad? Y aún así, si Dios decide, si la vida misma decide, ya no más, ya no perteneces a este plano, pues te va a llevar, ¿no? Te va a llevar al otro lugar. Entonces no necesitarías tampoco de ello. Entonces, ¿por qué nosotros creemos que estamos necesitando siempre cosas y más cosas? Quiero un carro, quiero una casa, quiero más dinero, quiero un sueldo, quiero otro puesto, quiero otro trabajo, quiero viajar, quiero hacer otro viaje. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué queremos tanto? ¿Realmente son necesarios para poder existir? Si ya estás existiendo. Entonces tú piensas, como nos dice aquí el libro al final, si tal vez pienses que esto implica que tiene que transcurrir mucho tiempo entre el momento en que estás listo y aquel en el que alcanzas el dominio. Pero permíteme recordarte que el tiempo y el espacio están bajo mi control. Wow. Y todo lo que hacemos nosotros lo pensamos, ¿por qué? Porque queremos tener el control, ¿no? Por más de que estés planeando y haciendo cosas, recuerda que no. Nosotros ni decidimos el momento en que nacimos, ni decidimos el momento en que partimos. Tal vez escuché, ay no, qué fuerte. No, es la verdad. Es la realidad y no tiene por qué asustarnos. Al contrario, nos hace más conscientes de que somos seres humanos. Y un ser humano, pues no conocemos a nadie que haya vivido 200 años, o por lo menos yo no conozco a nadie que haya vivido 200 años, ¿verdad? Tal vez 100 años, ciento y tanto, tal vez. Entonces es temporal, todo en esta vida es temporal. Entonces no te afliges porque no tienes el carro que otros tienen y que tú quieres. No te afliges, todo es temporal. Hay muchas cosas que puedes hacer y disfrutar. Y es maravilloso poder disfrutar el solo hecho de ver tal vez un ave volar, de ver una hoja volar. O sea, hay cosas tan maravillosas, pero nosotros nos perdemos. ¿Por qué? Porque estamos tergiversando la creación. con esta otra creación. Imagínense que no existieran las computadoras y el internet, ni los celulares. Si no existieran las computadoras, el internet y los celulares, ahorita pues tal vez ni te darías cuenta de cuántos vestidos o trajes existen, ropa moderna, no te estarías dando cuenta de lo que está usando otra gente, otros famosos. Checa muy bien en qué estás poniendo tu atención, qué es lo que estás observando, qué es lo que te está distrayendo del momento, qué es lo que más haces en un celular o en una computadora. Y déjalo. Tal vez ahorita estás trabajando y no puedes dejarlo, pero eso es mi trabajo, no lo puedo dejar. Ok, está bien. Pero hay cosas que sí podemos dejar a un lado, darle vuelta a la página y decir, no más. Si sé que esto me hace daño, cuando nosotros comemos algo y sabemos que nos hace daño, que nos enfermamos, entonces así igual voy a dejar de consumir esto, visualmente hablando, y vas a ver que vas a hacer un cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque estás siendo consciente. Como decía, creo, la madre Teresa, o igual me equivoco, que decía que ella no le daba basura a su cuerpo, o sea, comida chatarra, por ejemplo, ni a su mente. Y esas palabras son... Les digo, igual me estoy confundiendo, ahorita voy a investigar. Pero son palabras muy sabias. ¿Qué le estoy dando a mi mente? ¿De qué la estoy alimentando? ¿De ego? ¿De miedo? ¿De avaricia? ¿De envidia? Pura basura. Y no quiero traer esa basurita en mi mente, ¿verdad? Bueno, con esto vamos a finalizar este segmento. Perdón, este apartado, y vámonos con la lección. Hoy la lección nos dice: Dios no creó un mundo sin significado. Entonces está muy, muy clara la idea. Dios no... Lo que Dios no creó no existe. Y todo lo que existe, existe tal como Él lo creó. El mundo que ves no tiene nada que ver con la realidad. Es tu propia obra y no existe. O sea, por más de que digo, ¡ah, qué bonito árbol! ¡Ah, es mi creación! Es vida. Si lo queremos ver así, un animalito es vida. Ya, no es un animal, es vida. Soy vida, eres vida, todo es vida. O todo esto es parte del existir, ¿verdad? Entonces, la idea de hoy es un paso más en el proceso de aprender a abandonar los pensamientos que le has adscrito al mundo y a ver en su lugar la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a mantener los ojos cerrados y vamos a pensar en todos los horrores del mundo que te vengan a la mente. ¿Ok? Nombra cada uno de ellos a medida que se te ocurra e inmediatamente niega su realidad, diciendo, por ejemplo, la hambruna, ¿no? O algo que todos conozcamos, ¿no? El holocausto. Y decimos algo así, ¿no? Algo que para nosotros probablemente es un horror en el mundo. Y una vez de que ya lo nombramos y lo pensamos con los ojos cerrados, después vamos rápidamente a negar la realidad. Dios no lo creó y por lo tanto no es real. Por ejemplo, Dios no creó esa guerra, por lo tanto no es real. Dios no creó ese accidente de aviación, por lo tanto no es real. Dios no creó específica al desastre, por lo tanto no es real. Entre los temas adecuados para la aplicación de la idea de hoy se puede incluir a sí mismo todo aquello que temas te pueda ocurrir a ti o cualquier persona por la que estés preocupado. Entonces, nombra en cada caso el desastre en cuestión, muy concretamente. No uses términos abstractos, por ejemplo, no digas Dios no creó las enfermedades, sino Dios no creó el cáncer, por ejemplo, o los ataques cardíacos. Dios no creó los ataques cardíacos, o lo que sea que te cause temor, ¿no? Entonces, eso que estás contemplando es tu repertorio personal de horrores. Y esas cosas son parte del mundo que tú estás viendo. A pesar de que ahorita diga, ay, no era consciente de eso, ¿no? Para que veamos que ahí están, ¿no? Algunas de ellas son ilusiones que compartimos con alguien más y otras son parte de nuestro infierno personal que tal vez no se lo contamos a nadie, pero decimos, ah, no, sí están ahí esos pensamientos. O sea, no importa si lo compartes con alguien o nada más tú lo sabes, ¿no? Lo que Dios no creó solo puede estar en tu propia mente, separada de la tuya. Por lo tanto, no tiene significado. En reconocimiento de este hecho, vamos a concluir las sesiones de práctica repitiendo la idea de hoy. Dios no creó un mundo sin significado. Entonces, si hay algo que te está perturbando a lo largo del día, sea muy específico para aplicarla. Dios no creó un mundo sin significado. No creó, especifica la situación que te esté perturbando. Por lo tanto, no es real. Entonces, por ejemplo, Dios no creó un mundo sin significado. No creó el cáncer, por lo tanto, no es real. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Encuentros Existenciales.